Nos encontramos vía telefónica con Gabriela Arévalo, directora del Departamento de Educación para la Conservación del Zoológico de Guayabamba. Por favor, ¿puede contarnos cuál es la situación del zoológico en este momento? Nuestra labor en el zoológico está enfocada al rescate, a la rehabilitación de animales que llegan víctimas del tráfico, a la mascotización, pero también tiene un fuerte componente educativo. Todas las personas que nos visitan, nosotros esperamos que sean tocadas por un mensaje ambiental, que se sensibilicen frente a la realidad que estos animales están viviendo. Y es por eso que nosotros hemos decidido continuar con nuestro trabajo como educadores y educadoras ambientales, con contenidos que puedan llegar a las familias a sus casas, que no necesiten ir al zoológico en estos momentos porque obviamente está cerrado y no se puede, pero que el zoológico sigue estando presente en sus vidas y hoy más que nunca. Tenemos una responsabilidad mucho más grande con la educación ambiental, porque estamos ya dándonos cuenta cuál ha sido el impacto de nuestras acciones en la madre tierra. ¿Cuál es la situación del zoológico ya en términos operativos? ¿Cómo se encuentran ustedes manteniendo las actividades aún con este contexto de la pandemia? Bueno, en realidad nuestras actividades no pueden parar, sobre todo aquellas que están relacionadas con el área de bienestar animal, porque tenemos más de 600 animales bajo nuestro cuidado. Hemos tenido que cambiar el horario de trabajo y están entrando los chicos y las chicas o cuidadoras, cuidadores de fauna silvestre, también veterinarios y veterinarias a las 6 de la mañana. Más o menos a esa hora empieza la rutina y se intenta terminar a la 1 para que a las 2 de la tarde ya las personas estén en sus casas. Ha sido bastante complicado. Nosotros vivimos, o más bien todo nuestro trabajo se gestiona gracias a la taquilla, a la entrada que un visitante paga para ingresar al zoológico. Entonces ahora hemos estado recibiendo donaciones, seguimos con una campaña de donaciones que nos permiten seguir cuidando a los animales que están viviendo en el zoológico. Tenemos una clínica veterinaria activa. La clínica es la que recibe día a día animales que han sido víctimas del tráfico, la mascotización. Estos animalitos necesitan tratamientos especiales, individuales, necesitan también diagnóstico y cosas que lamentablemente en este momento no podemos acceder. Se está gestionando todo este apoyo a través de donaciones es la crisis a nivel mundial que nos está afectando de una forma directa, porque nuestra responsabilidad primordial son con esas 600 vidas que están en el zoológico, que dependen 100% de un cuidado humano. Recordarles que los animales que están en el zoo son animales que han llegado a la clínica veterinaria en un primer momento, o que son animales que antes eran parte del zoológico militar. Y están bajo nuestra responsabilidad. ¿La taquilla es el único ingreso que ustedes tienen? Sí, la taquilla es el único ingreso. Siempre el zoológico solamente se ha mantenido por el ingreso con entradas. No tenemos en este momento ningún apoyo de otra entidad. La fundación es una fundación privada sin fines de lucro. ¿Algún tipo de acercamiento con el Ministerio del Ambiente? Se han hecho algunos acercamientos incluso en años anteriores. El trabajo con el Ministerio del Ambiente siempre es de la mano, porque los animales llegan de la Policía Ambiental. Luego, cuando se hacen reintroducciones de animales, también se necesita del apoyo y de trabajarlo en conjunto con el Ministerio, pero en términos económicos no se recibe ningún apoyo. ¿Hay la posibilidad de una apertura de las puertas del zoológico en este contexto? No sé si existen algún tipo de protocolos de funcionamiento con pocas personas. Tomando un poco algunos de los ejemplos que se han realizado a nivel mundial sobre, por ejemplo, en Israel ha existido manifestaciones con centenares de personas con los 2 metros de distancia. ¿Algo así tal vez lo estén pensando ustedes allá? En este momento no. A futuro, seguramente cuando se reabran las puertas, vamos a tener que planificar un sistema de visita totalmente distinto. En este momento, nuestra prioridad es asegurar la salud y las vidas de nuestro personal que sigue asistiendo al zoológico, la salud y las vidas de los animales que están en el zoológico. Entonces no nos permite pensar inmediatamente en recibir visitantes, aunque sea con protocolos de seguridad estrictos. Tal vez en un futuro, cuando la situación se estabilice. Ahora más bien nuestro llamado es a que la gente que puede hacerlo se quede en casa y que los contenidos educativos que el zoológico sigue produciendo los consuman desde sus casas. Si quieren hacer algún apoyo al zoológico en estos instantes, el apoyo puede ser a través de donaciones económicas. Estamos vendiendo entradas online, que más que nada son entradas solidarias, porque no sabemos en qué momento van a poder usarlas a lo largo de este año. Y también ha habido mucha gente que se contacta directamente al teléfono y a través de los cual de este medio hemos podido gestionar donaciones directas, ya sea de alimento o de medicamentos e incluso de radiografías para los animales. Con esta acción de la sociedad, ustedes están garantizando su funcionamiento, lo que sería abril y mayo, o tenemos abril y hay incertidumbre en mayo. Estamos el día a día. Estamos pensando siempre a poder cumplir el mes con este apoyo. Creemos que con el apoyo que hemos estado recibiendo podríamos continuar con nuestras labores hasta mayo, primeros días de junio. Pero es muy incierto y te comento por qué. Nosotros tenemos pacientes animales, entonces aunque no estén en clínica y estén en espacios de recintos, son pacientes que en cualquier momento pueden presentar alguna complicación. Entonces, el momento en que existe una complicación, nosotros tenemos que actuar y los costos o el dinero sube. O sea, el monto que tenemos presupuestado para el mes a mes puede subir. Como por darles alguna idea, nosotros recibimos hace algunos meses un cóndor y los gastos que se hicieron para poder estabilizar y para poder tener el diagnóstico diario podían ascender de 300 a $1,000. Entonces, esas son como las la situación en la que nos encontramos del día a día. Estamos cubiertos en este momento temas de alimentación, estamos cubiertos en el tema de que con horas y con una rutina distinta, cuidadores, cuidadoras y médicos asistan al zoológico y den este cuidado, pero cualquier eventualidad nos complica. Entonces, todo el equipo del zoológico está trabajando, hemos recibido apoyo también por fuera con esta labor y asegurarnos de que hasta un mes tenemos es bastante difícil de decir. Quisiéramos que hasta junio estamos bien, creemos que estamos bien, pero podría pasar cualquier eventualidad. Así que nuestra de emergencia es del día a día. Ahora, en cuanto al estado de los animales, de los 600 animales que ustedes tienen en el zoológico, ¿se ha podido evidenciar algún tipo de variación en el comportamiento de ellos, considerando ahora la nula presencia de los visitantes que solían tener antes? La afectación que se podría pensar que están recibiendo ahorita los animales es el cambio de sus rutinas. ¿Por qué? Porque ya empezamos más temprano, ellos tienen que ser guardados en sus cuartos de noche igual un poco más temprano, entonces están menos tiempo en sus recintos. Con todo esto, el equipo de bienestar animal realiza todos los días enriquecimientos ambientales para evitar mayores complicaciones, tanto comportamentales como de salud. Pero en realidad, si es que podría haber alguna afectación, me parece que no es por la presencia o no de visitantes, es más por lo que te comento, porque las rutinas cambian, el tiempo en el que están en recinto es un poquito más corto que cuando está abierto el zoológico y cuando estamos funcionando con un horario de 8 a 10 horas diarias. Entonces, en eso está trabajando ahora el equipo de bienestar animal para, pese a esto, poder darle la mejor atención a los animales. Igual tenemos veterinarios médicos que se quedan incluso hasta las 8 o 9 de la noche en clínica para poder responder a todas las necesidades que tienen animales específicos que aún reciben atención clínica. El virus que ahora ha puesto en jaque a la humanidad se originó especialmente por eso, ¿no? La mala manipulación con la vida salvaje. ¿Esto marcará alguna lección para la humanidad sobre su relación con la naturaleza? Yo esperaría que sí. Creo que es un deseo que tenemos todas las personas que estamos cercanas al trabajo que se hace con la vida silvestre. Realmente es muy triste la indiferencia que se vive con respecto a la problemática ambiental y específicamente a la problemática de nuestros animales. El tráfico de vida silvestre es un negocio ilícito que mueve muchísimo dinero. La mascotización de animales silvestres es algo que se viene dando en los hogares de las familias ecuatorianas desde hace muchísimos años y que lamentablemente muchas familias ya lo sienten como algo natural. Entonces yo esperaría que sí, esperaría que esto sea un momento de reflexionar con respecto a cuál es nuestra relación con la vida silvestre y sobre todo cuáles son las acciones que nosotros estamos haciendo en el día a día. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que ya estábamos un poco cambiando el chip con respecto al uso del plástico. Pero en cambio ahora, cuando lo que nos preocupa es nuestra seguridad, no contagiarnos, no contaminarnos, ¿cómo estamos haciendo esa relación con el plástico? Estamos comprando tal vez cada vez más bolsas, estamos generando tal vez más basura. Entonces creo que tenemos que hacer una reflexión bastante global e individual también sobre cómo están nuestras actitudes. Con respecto a al planeta, con respecto al medio ambiente, y tomarnos también estos momentos para conocer más sobre nuestros animales. Una de las razones por las cuales tenemos estas problemáticas es por el desconocimiento total de nuestra fauna nativa. Es importante que nosotros como educadores y nosotros como familia empecemos a investigar más sobre nuestra fauna nativa e involucremos en esta investigación y en este conocimiento a los niños y a las niñas. ¿Por qué te comento esto? Porque muchas veces llegan familias al zoológico y nos preguntan por qué si tenemos elefantes, jirafas. Son esos los animales que tenemos en nuestra mente desde que somos pequeños, porque son los que hemos visto en dibujos animados o en documentales. Pero en cambio, no tenemos suficiente valor ni tenemos toda la curiosidad que necesitamos tener para descubrir cómo es nuestra fauna silvestre, cómo viven y cómo aportan al ecosistema y a nuestra salud los animales que nos rodean y que son autóctonos de nuestro país. Ahí hay una deuda entonces, una deuda de educación ambiental en nuestras formaciones. Totalmente, totalmente. Creo que eso también para los educadores y los educadores ambientales ha sido una reflexión, un jalón de orejas de cómo debemos empezar a llegar a las nuevas generaciones, de cómo dejar de pensar que el cambio lo van a hacer los niños o las niñas que vengan a nuestro futuro, sino más bien cómo debemos empezar a llegar a los adultos, a los jóvenes. Es un tema, creo que la educación ambiental es un tema que no ha estado presente en nuestros mallas curriculares, que no ha estado presente en nuestras familias y que es el momento de incorporarlo en nuestro día a día y que todos busquemos la manera de hacer educación ambiental desde el espacio en donde estemos. Con esas palabras, nosotros nos quedamos muy agradecidos por tu participación aquí en Zona Cultura. Agradecemos a Gabriela Arévalo, directora del Departamento de Educación para la Conservación del Zoológico de Guayabamba. A ti, Darío, muchas gracias.